Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Libros en Ronda, un pequeño espacio en Radionauta donde vamos a estar compartiendo música y palabras para niños y niñas de todas las edades. Bienvenido, Edu. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Qué decís? Bien, acá, muy contenta hoy. Yo también, el día está hermoso y es una enorme alegría estar acá en el programa. Estamos acompañados por el solcito acá en la radio, en el estudio de Radionauta. Estamos acompañados por el solcito y por la alegría que da recibir una amiga. Sí, vamos a estar recibiendo una visita hoy, Edu, que es Manu. Sí, Manu, que bueno, que hace mucho tiempo la conocemos y hace un montón de cosas y bueno, va a estar hoy acá en el programa. Hoy vamos a buscar, a explorar, a leer y a recorrer un poquito sobre los derechos de la niñez. Oh, tenemos un caminito para hacer aquí a la tarde en Radionauta. Estamos con Fer en los controles ahí, a sí, toda máquina. Sí, está con su nave espacial, que está llena de botones, y bueno, a mí me parece que un día tiene la posibilidad de apretar un botón y hacer un viaje interespacial. A mí no me vengan con el cuento. Vamos a dar las vías de comunicación, Edu. Dale. El teléfono de la radio es 451-6917, por sí, si nos quieren llamar, dejarnos algún mensaje, recomendarnos alguna lectura o alguna canción que quieran escuchar. Y si quieren, nos pueden escribir un correo a radionauta@gmail.com. Les cuento que para hoy elegimos canciones que sean para bailar. ¡Oh! Así que vamos a tener que correr la mesa acá en el estudio. Sí, vamos preparando, así entramos en calor. Muy bien. Y la primera canción que tenemos para escuchar hoy es una cumbia que se llama La Cumbia del Monstruo, que es de los Canticuénticos. ¿Los conoces, Edu? ¿Los Canticuénticos? Algo me contaste vos. Es de un disco que se llama Nada en su lugar. Así que lo escuchamos. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro, del Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. ¡No! Mirad qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros. Mueve los hombros. Las manos. Mueve las manos. La panza. Mueve la panza. Mueve la cabeza. Mueve los pies. Manera de mover el esqueleto. ¿Qué les parece? Qué linda cumbia, ¿eh? Sí, sí. Igual, bueno, de mi lado no deja de ser un aprendizaje porque yo tengo una anécdota muy chiquitita que la quiero compartir, me vino recién a la mente, que tuve la oportunidad, chicas y chicos, de conocer Cuba en el año 95 en un encuentro de educación. Y tuve la oportunidad de bailar con una señora muy bella, muy morena, y que mientras yo trataba de seguir su ritmo, ella abrió los ojazos muy blancos y me dijo: argentino, muévete. ¿Y me pusiste a mover la panza como el monstruo? Me puse a mover como podía la panza, pero bueno, hacía lo que podía. Es increíble cómo bailaba todo el mundo. Y saben una cosa, quiero presentarles ahora, porque estamos contentos, porque la visita nos pone bien, la música nos pone bien, nos pone muy bien estar en la radio. Vamos a presentarle a Manu, a Manuela. ¿Cómo estás, Manu? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos que estés acá. Igualmente. Les contamos a los chicos que Manu es integrante del colectivo La Olla Popular de Plaza San Martín. Exacto. Queremos preguntarte, Manu, y que nos cuentes a nosotros y a la audiencia un poquito sobre la historia de La Olla, cómo surge y en qué consiste el trabajo de La Olla. Bien. La Olla es un espacio, como bien dice el nombre, que surge en la Plaza San Martín alrededor de un guiso cada martes. Era una olla por semana. La Olla empieza, digamos, surge con, digamos, con ese motivo, con ganas de encontrar un espacio de encuentro para trabajar y para ver y para comer entre todos con los chicos que habitan y que duermen y que trabajan en el centro de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y es el resultado de un trabajo de 2 años que veníamos haciendo con un grupo que se llamaba Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. En ese marco nosotros conocimos a muchos chicos y lo que nos sucedía es que los vivíamos encontrando siempre por separado, una mañana alguno, otra mañana otro. Nos encontrábamos para desayunar, pero nunca los encontrábamos todos juntos. Nunca teníamos la posibilidad de poder hacer algún juego, algún fulbito, alguna comidita entre todos. Estos chicos que nosotros conocíamos en el 2010, fue un invierno muy crudo que hizo que los viéramos cada vez menos y que nos costara mucho encontrarlos durante las mañanas bien temprano en los espacios donde ellos dormían, que por lo general eran en las puertas de los edificios, en las puertas de los edificios públicos. Entonces lo que, digamos, la olla surge como una manifestación, digamos, casi espontánea de decir basta de no encontrarnos, basta de que estos chicos sigan viviendo esta situación. Y por eso es que empezamos a tener estos encuentros semanales en la glorieta de la Plaza San Martín. Quizás muchos la conocen porque está en el centro de la ciudad, enfrente a 2 edificios muy importantes, que son la Gobernación y la Legislatura. Bueno, La Olla surge así, como un espacio de encuentro con una comidita que es un guiso caliente. ¿Y cómo te acercaste vos? ¿Cómo comenzaste vos a trabajar en La Olla? Contanos un poquito tu experiencia personal. Bien. Yo primero trabajaba con, digamos, yo vengo desde la asamblea permanente trabajando con estos chicos en las callejeadas, las llamábamos, porque salíamos nosotros a buscarlos. Y me acerqué, digamos, como consecuencia de trabajar con otros chicos en los barrios, acá con los compañeros del frente, que nada, teníamos la iniciativa de poder hacer algo todos juntos, todos los grupos de personas que trabajamos con niños, no solo en los barrios, sino también en el centro, y organizar jornadas muy grandes, jornadas divertidas y también jornadas de lucha, jornadas que dijeran, a que habláramos sobre los derechos y que pusieran sobre la mesa todo un montón de cosas que le están pasando a muchos chicos y chicas que no solo viven en La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires, que no solo viven en la calle, sino también en los hogares de la provincia. Y es una problemática esto de los de chicas y chicos en situación de calle que no viene desde hace 5 años. Yo la otra vez cuando fui, compartimos el cumple de La Olla, me chispoteó y dije los 5 años. Claro, por estos 2 años de la asamblea y luego lo que es el espacio de La Olla. Esta historia viene de hace mucho, ¿no? Uh-huh. Y aparte, contarle a los chicos que estos 2 edificios donde se discuten cosas, donde se resuelven cosas importantes, a dónde va la plata que se va recaudando de los impuestos, que todos con esfuerzo vamos pagando, no puede ser que esté pasando esto. No puede ser que ya en el siglo XXI, que es el siglo que vivimos, haya chicos que estén viviendo en una situación de calle. Que esta etapa democrática va a cumplir 30 años y los derechos están para que sean reales, para que sean verdad y no para que estén pasando estas cosas. Exacto. Por eso, bueno, a mí me parece que el esfuerzo es increíble, que los chicos, las personas, los jóvenes y adultos que participan de La Olla también trabajan, estudian, viven la realidad que vivimos todos, pero hacen un esfuerzo enorme de poder estar aportando a este espacio. Sí, una cosa importante para lo que decías es que cuando nosotros empezamos con La Olla, una de las consignas principales tiene que ver con esto que decís, que es el hambre es un crimen. O sea, nosotros decimos que el hambre es consecuencia de la no voluntad de muchas personas de no poner la plata, el presupuesto o el esfuerzo en darle de comer y que esa plata esté donde tiene que estar y esos chicos dejen de estar en la situación que están. Entonces, nada, ese es el espíritu que sigue existiendo hoy en el espacio de La Olla, más allá de que este año, recién fue el primer año que no nos seguimos juntando todas las semanas en la plaza porque, digamos, en estos 3 años no solo hicimos ese ISO, sino que empezamos a tener un montón de actividades extra los martes con muchos de los chiquitos que sostuvieron ese espacio, porque lo que es cierto es que los que sostuvieron ese espacio no fuimos nosotros, sino fueron los más chiquitos que eran los fijos, los que estaban siempre. Había mucha gente que faltaba, quizás nosotros incluso a veces no podíamos ir, pero los chicos estaban siempre. Y los chicos fueron los que más alegría le aportaron a ese momento y los que más pudieron dinamizar las cosas que hoy existen, digamos, que exceden ese espacio. Bueno, y vamos a seguir acompañados por Manu y ahora tenemos música. Vamos a seguir escuchando música para bailar. ¿Te gusta el candombe, Manu? Me encanta. Vamos a escuchar un candombe de Mariana Baggio. Se va a quedar Toribio. terminan de gastar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay, que se venga todo el mundo, que se acerquen a bailar. Candombe de los negros, candombe de Uruguay. Cuando suenan los tambores, cuando empiezan a llamar, ay, candombe de los negros, candombe de Uruguay. Nadie se queda en su casa, nadie se puede. La radio crece, se mueve, anda y se prepara para la ronda. Yo soy yo. Tengo un nombre, una familia que se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo un cuerpo para cuidar que juega, se ríe y crece. Yo me enojo y me emociono. Y a veces me enamoro. Y siento que yo soy yo cuando estoy entre nosotros. Este poema es de Laura de Betach, una invitada a muchos de nuestras vidas, de nuestras actividades. Y un lujo tenerla aquí también, Libros en Ronda. Y queremos abrir este bloquecito con este poema, para seguir compartiendo la tarde con Manu. Manu nos estuvo contando un poquito cómo surgió la olla popular, uh-huh. Y ahora le queremos preguntar qué actividades están realizando actualmente con los chicos. Bien. Bueno, en la actualidad, como dije hace un ratito, ya no estamos muy seguidos en el espacio de la plaza, es decir, en el espacio público, sino que estamos trabajando, haciendo nuestras actividades en un centro cultural que se llama En Eso Estamos. Y allí tenemos las siguientes actividades. Por un lado tenemos un productivo de pizzas con algunos de los más grandes y no tan grandes, que se llama La Bicicleta Ollera. Nada, allí, digamos, el nombre nos lo dice, somos una pizzería que envía pizzas a las casas de todas y todos, horneadas y prehornear. ¿Eso qué días, Manu? Eso es de miércoles a domingos. El objetivo de eso es, digamos, que nosotros veíamos una imposibilidad muy grande para trabajar por ahí con los más adolescentes, con los chicos que por ahí las propuestas así de juegos o de talleres no los seducían mucho. Y que estaban fuertemente atravesados por la problemática económica, es decir, por las dificultades de encontrar un trabajo, porque no iban a la escuela, porque se la pasaban la mayor parte del tiempo en el centro a la noche, digamos, en peligro. Y creíamos, digamos, vimos la posibilidad de poder, digamos, darles una posibilidad de trabajo genuino en la cual pudieran, digamos, ellos ser parte, porque es una cooperativa, digamos, en la cual tratamos de autosustentarnos. Pudieran ser parte y poder decidir la forma de trabajo en la cual pueden y quieren, atendiendo a las necesidades que cada uno tiene, viendo en qué contexto cada uno está, qué le está pasando, digamos, cosas que hoy mucho no abundan, digamos, para los chicos que están en esa situación. Les contamos a los chicos que en eso estamos, en su centro cultural, que es una casona vieja, exacto, muy linda, que hay un montón de actividades, aparte de la bicicleta también, sí, donde los sábados a la noche hay un ciclo también cultural para sus mamás, sus papás, sus tíos que puedan ir, que se llama Arte Sábados, entre otras actividades, más talleres, más una biblioteca que está formándose. Sí, exacto. Bueno, y nada, la PICI hoy es eso, digamos. Nosotros todo este proceso como que fuimos dando cuenta que por ahí la consigna no al trabajo infantil, si bien tiene un montón de razones y motivos y de sustentos que obviamente son verdaderos y digamos, uh-huh, creemos en ellos, nosotros creemos que en algunas condiciones eso no es tan cierto, sino que creemos que lo que está mal no es el trabajo infantil en sí mismo, sino en las condiciones en las cuales se está ejerciendo en este momento en un montón de lugares y provincias y la forma en la cual los chicos son explotados, pero que en otros contextos el trabajo es formador y el trabajo, digamos, dignifica, porque tampoco se puede negar la realidad de que en la actualidad estos chicos y chicas son quizás el sustento o la base de la economía familiar. Uh-huh. Digamos, muchas familias que viven del trabajo de los chicos, y lo que les hace mal y lo que los desprotege es estar en el centro pidiendo todo el tiempo, pero no, digamos, aprendiendo del trabajo que realizan. Uh-huh. Además trabajan colectivamente también, esa es, exacto, otra forma de resignificar el trabajo, ¿no? De alguna, sí, manera. Sí. Bueno, esa es una de las luchas que estamos dando en ese productivo. Después, por otro lado, los chicos más chiquitos están yendo a un taller nosotros lo denominamos alfabetización, pero porque es como una especie de apoyo escolar, pero también es juegos, cuentos. Ahí Edu estuvo un sábado. Igual tienen que ponerle un nombre más lindo. Sí, no, no está bueno. Es muy formal la alfabetización, ¿no? Le pueden, sí, buscar, sí, algo que tenga vuelo, ¿no? Les dejamos como tarea. Dale, lo voy a llevar al grupo. Después tenemos una banda de cumbia que se llama La Florcita de la Esquina. Sí, que la escuchamos la otra vez, que tocaron ahí en Plaza San Martín. Tocaron, fue el, ¿cómo se dice? Estreno, ¿no? Sí, debut. El debut de los chicos en la plaza, en el lugar donde se inició La Olla, cuando se cumplieron 3 años desde que existe La Olla. Y también tenemos un proyecto de revista callejera, que ya tuvimos algún ensayo, tuvimos un número menos uno, un número cero, que fue más bien interior, que fue como la manifestación de cada persona que habita La Olla, que en su momento fue bastante diferente y lo que cada uno quiso poner ahí estuvo. Ahora estamos tratando de darle por ahí un formato más legible, digamos, para el resto de la sociedad que la quiera leer. Está bueno. Y que pueda salir a la calle como también como una posibilidad por ahí de trabajo para los chicos. En la actualidad, más o menos, ¿con cuántos chicos están trabajando, Manu? Más o menos, estimativamente. Y serán 20, 20, varía, digamos. Uh-huh. Se nos van, vuelven, se nos van, vuelven. El objetivo no es tenerlos agarrados, así que, uh-huh, ellos deciden. Y nada, pero es un buen número para los poquitos que somos. Teníamos ganas de preguntarte, porque después de la tanda vamos a estar charlando con Edu un poquito sobre los juegos. Vamos, uh-huh, a retomar eso que charlamos un poquito el primer programa acerca de los juegos. Y te queríamos preguntar, ¿qué juegos les gusta jugar a estos niños y niñas con los que trabajan desde La Olla? ¿Qué actividades realizan con ellos? ¿Qué les divierte? Y creo que en distintos contextos los divierten distintas cosas, pero en la plaza solíamos jugar mucho a la búsqueda del tesoro, porque jugábamos que teníamos un barco pirata y que la glorieta era un barco y que La Olla había un tesoro y era todo hermoso, era una plaza llena de sorpresas y de tesoros. Wow. Y eso a los chicos les gustaba mucho. Y ahora ya estamos tratando de innovar y hacemos cosas más ligadas a tratando de contar cuentitos y de hacer por ahí otras cosas más que se puedan complementar con el colegio. Bueno, y hablando de jugar, algo que hablamos con Agustina, con Chana, también queremos, hablamos sobre la invitación para que vengan un día al galponcito de acá de la biblioteca infantil que está acá en el Olga Vázquez, que también vengan a pasar una tarde. Ah, sí. Hay juegos de tablero, hay juegos para compartir, y también sogas para saltar y espacio para correr un poco, así que está bueno también que organicemos y pensemos también en esa visita para acá, para el Centro Cultural. Es un ida y vuelta, ¿no? Uy. Así que, ¿y qué juegos jugabas vos de niña? mataron. Dale, vamos. Tampoco es un viaje de 100 años, che. No, no es cierto. No. Era una chica más de casa, no tuve mucho parque, una chica de departamento, así que me la he pasado con muñecos, Playmobil, casitas en mi casa, chocitas que me armaba así con... Pero son juegos también. Sí, obvio. Tatetí, con sábanas. Juego de damas, teatro, ¿qué hacías? Sí. Más bien juegos con así como de reproducir mamá, papá, lo que hacíamos cuando éramos chiquitos. No, y con mi hermana, pero no, pues no lo tengo muy presente. ¿Tenés recuerdos de estar jugando mucho? No. Mira, está bien. Igual este... Bicicleta, era, creo que la actividad del exterior era la bicicleta, pero en la vereda, más triste la de la vereda. Y la plaza cuando se podía. Está bien. Bueno, no sé si me estoy adelantando, pero... Aileen me contaba que jugaba a los pistoleros y a las bolitas. Y yo también les conté mis juegos, que son un poco más de antaño, ya en sepia. Pero después vamos a seguir hablando también de los juegos de ahora y los juegos de la antigüedad. Así que, bueno, nos vamos despidiendo de este bloque, de esta parte del programa, ¿no? Nos despedimos de Manu también. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, eso, y también que les dejes un beso y un abrazo a todos los chicos y chicas y también a todos los compañeros que están esforzándose semana a semana, que los queremos y los admiramos mucho. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias. ¿Te gusta la chacarera, Manu? Me encanta. Vamos a seguir bailando acá en el estudio con Fer, con Edu, con Manu. Vamos a escuchar La Bailadora de Magdalena Fleitas junto a Peteco Carabajal. Alpargata, alpargatita, qué lindo bigotitos tenés. Báilamelo la primera y la segundita después. Chacarera prima. Fuerza como imán. No me levanto las patas, se me vuelven a bajar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia.

Y aprovechando la tarde de sol, les cuento que me fui a dar una vueltita, a charlar con los amigos, a preparar el agua para el mate, y acá estoy. Y Aileen estaba anotando unos teléfonos que queremos compartir con ustedes, chicas y chicos. Sí, del productivo Bicicleta, que nos olvidamos de preguntarle a Manu antes de que se fuera, ¿a dónde pueden pedir? ¿A qué número de teléfono? Se los paso, que es 1559-24997. Ese es el teléfono del productivo La Bicicleta, que se pueden pedir pizzas para hornear o pizzas horneadas de miércoles a domingos. Entre las 20 y las 23 horas pueden hacer su pedido. Repito el número por las dudas de que alguien no haya alcanzado a anotarlo. Dale. 1559-24997. Bien, y decías vos, Aileen, que antes que se fuera Manu, que se fuera de la parte del programa, porque se quedó acá cebándonos unos mates. Unos ricos mates. Así que, bueno, y en estas ganas de compartir y de contarnos cosas, una de las ideas que teníamos nosotros era de hablar sobre los juegos, las cosas que jugamos. Recién Manu nos hablaba de muñecos, de muñecas, y también hablamos de vos, Aileen, que jugabas a los pistoleros. Y hay un montón de cosas más. Yo, mientras vos te fuiste a preparar mate abajo, le pregunté a Fer a qué jugaba. Sí. A nuestro operador, que está ahí del otro lado. Sí. Me dijo que jugaba a la rayuela, sí, al elástico, al rinraje. ¿Quién no jugó al rinraje alguna vez? Sí. Con mis hermanos nos encantaba jugar al rinraje. Era muy divertido. ¿Vos jugabas? No, yo me pregunto si en la historia de la radio, desde los locos de la azotea hasta hoy, 30 de agosto, ¿alguien explicó cómo se juega al elástico en la radio? ¿Me querés decir? Yo no voy a hacer el intento de explicarlo. Fer hace así, como diciendo no. Levanta las manos, Fer. Tenemos que hacer un microprograma para explicar cómo se juega el elástico, porque nunca lo entendí. Pero les quiero contar ahora yo a qué jugaba. Jugábamos a la escondida, que me sigue pareciendo uno de los juegos más apasionantes e increíbles. Yo iba a contar un relato, porque piensan los chicos que ya los grandes no jugamos. Y yo jugué de profe también, dando talleres, en el Museo de Ciencias Naturales, en el momento que estaba la sala egipcia. Ahora parece que la reabrieron otra vez. Estaba aburrido porque yo estaba escondido y había una nena muy chiquitita que se llamaba Flor, que era la que contaba. Eran casi las 6 de la tarde y los papás la pasaban a buscar a las 6 de la tarde a todos los nenes. Nos habían quedado como unos 20 minutos antes que los pasen a buscar y nos pusimos a jugar a la escondida, vaya lugar, en el museo. 6 menos 20 de la tarde de vacaciones de invierno, donde wow. Ay, el sol está ahí. Y me había escondido atrás del sarcófago. Y resulta que estaba aburrido, todo agachado, porque no venían a ver si estaba o no estaba, y de pronto escucho los pasitos de Flor. Y cuando aparece, veo que ya está buscándome, aparezco de atrás del sarcófago, que está cerrado, y le digo, ¡wow! ¡Qué susto! Y Flor se cayó del susto, pero así, literalmente, cuando la abrazo para pedirle disculpas, el corazoncito le hacía, ¡taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! Y nunca más asusté a nadie. Hace esto como 20 años. ¿Y saben una cosa? Igual la escondida me sigue pareciendo uno de los juegos más apasionantes. ¿Seguís jugando a las escondidas, Edu? Sí, cada tanto juego a las escondidas. Y ¿saben qué? También hay un juego que jugamos el otro día con los compañeros de la juegoteca, el Caracol Bababundo, que se llama el juego de la cadena alimentaria. Es muy fácil, son 4 grupos, un grupo que son los pumas, otros que van a ser las liebres, otras que van a ser los pastos, que corren así, como bamboleándose, y otros que van a ser los hongos o descomponedores, las bacterias, que van a correr así con las manos en las cinturas. Los pumas van a correr a las liebres porque tienen hambre. Las liebres van a comer a los pastos necesitan de los descomponedores para nutrirse y también, entre otras cosas, por supuesto, y los descomponedores descomponen todo, pero en especial van a correr a los pumas. Entonces se llama el juego de la cadena alimentaria. Todos corren a quienes tienen que correr. Y cuando es que toca un puma a una liebre, la liebre se transforma en puma. Y así sucesivamente. No es un juego competitivo, pero es muy divertido. Porque vos ves corriendo, haciendo todo, gesticulando como pumas, como liebres, como pastos. Y aprendemos un poco cómo funciona la naturaleza. Así que eso lo jugamos en el Carmen, en pleno asfalto. Corriendo y corriendo. Y bueno, chicas y chicos de todas las edades, nos divertimos un buen rato. ¿Y cuando eras chico, a qué jugabas? Cuando era chico jugaba mucho a las figuritas, jugaba mucho al fútbol, jugaba a los soldaditos también. Y también mucho a las damas, al ajedrez, los juegos de tablero siempre me apasionaron. Y sabes una cosa, Aileen, siempre cambiábamos las reglas a los juegos. Recortábamos los juegos de Villiquen, de Anteojito, y lo que decía no nos importaba. A través, en el tablero, inventábamos cosas. Y creo que eso me ayudó a tener un poquito de imaginación y ser un poco... intentar ser un poco creativo en la vida. Creaban sus propias consignas. Las propias consignas. Y también era fascinante porque con mi hermano más chico, Guillermo, que fue siempre mi compañero de juegos, era como que sintonizábamos en esas consignas. Y él hoy usa la creatividad para trabajar también. Y está bueno. Está bueno. Lo usa en la ingeniería, que por ahí... Para mi gusto es un poco aburrida. Pero también qué? Necesita creatividad. Pero es claro, es creatividad y también necesario también porque se dedica a resolverle cosas a la gente a través de resolver las cosas que pasan con el agua. Agua para tomar, para bañarse, los residuos de las casas, agua también para que haya energía y un montón de cosas. Fua, hablé de mi hermano Guille. Bueno, le mandamos saludos a Guille. Sí, le mandamos saludos. A Guille y a Miguel. Guille y a Miguel, que Miguel también jugaba siempre con su camiseta de Boca, apasionado siempre, con la pelota dinamita, que era una pelota de goma que si te llegaba a pegar un pelotazo, sabes cómo dolía. Y que también le gustaba jugar mucho las figuritas, a un montón de cosas. Ya estamos hablando, como decía recién, en sepia, estamos hablando de la década del 60 y parte del 70. Y los hermanos y hermanas, hay grandes compañeros de juego siempre, ¿no? Pero claro, sí. ¿Y vos a qué jugás con tu hermana, Malén? Con mi hermana Malén jugábamos, bueno, a las muñecas jugábamos mucho, pero también jugábamos a los autitos, sí. Al mete gol con mis primos. Mirá. Tengo muchos primos varones, así que las dos jugábamos al fútbol, a los pistoleros. sí, nos divertíamos mucho, la verdad. Grandes compañeros también los primos de juego. Bueno, y decimos siempre que es un derecho jugar. Para chicas y chicos, es saludable y decirles a los papás y a las mamás que, bueno, más que recontra comprobado que fortalece la salud jugar porque es algo realmente saludable. Siempre decíamos fuera de micrófono que los juegos no sean enfermamente competitivos, que sean que uno vaya a convivir, que se lleve bien con el otro. A veces me pasa a mí que me apasiona y me gusta el fútbol, pero no me siento contento cuando a veces veo fútbol infantil, donde están todos los padres gritándole al árbitro y todo el mundo muy tenso y los chicos también tensos. No, eso no. Estamos hablando que jugar también es cooperar, jugar es también el placer, la alegría, el afecto, la cooperación. Son horizontes, son ideales. A veces cuesta construir esto en el juego. Vivimos en los medios, prendemos una tele y siempre vemos la competencia. Es difícil generar estos espacios de juegos cooperativos. Pero está bueno, hay que intentarlo. ¿Qué te parece si seguimos bailando? Seguimos bailando y bueno, me parece es medio patadura, Fernando, para la chacarera. Me pareció medio patadura. ¿Vos qué decís? No, si no lo viste, si te fuiste a buscar agua para el mate, no lo viste bailar. Vi las primeras vueltas que dio, pero medio patadura. Me parece que así no lo vamos a llevar a las peñas que quedan para el Día de la Tradición y todo eso, ¿no? Bueno, te queremos ver bailar a vos ahora con Fer. Uf, el maestro. Vamos a escuchar Mi Caballito de Carlos Vives. Se encojó, se encojó, se encojó. Ya brincó, ya brincó, ya brincó mi acordeón. También juega el caballito. Y dio con su acordeón. Y al otro con la manito. Seguimos en Libros en Ronda. El otro día casi digo Entre Cuentos, que era el programa del año pasado. Este programa, le decía Aileen, me parece con muchas cosas más, más rico, con toda su impronta también, que hace que tengamos muy lindas cosas, muy linda música, la presencia de los invitados, las invitadas, y bueno, poesía y cuentos. ¿Y saben qué? Queremos compartir un cuento que es del libro Cuentos con Rima, para los que se animan, y que vamos a compartir un cuento de Silvana Goldenberg, y tiene los dibujos de una vecina de aquí, del Olga Vázquez, que se llama Sara Cedrán. Vino de visita alguna vez a la biblioteca, y queremos compartir entonces este cuento, que dice así: el gato montés que tenía la cola al revés. Había una vez un gato montés que tenía la cola al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? Así jugaba con Gregorio cuando yo tenía bastante menos de 10. Después de tanto tiempo de repetir aquel cuento, hacé la cuenta que ya estoy cumpliendo 40, dice la autora. Mirá lo que me pasa. Salí hacia la plaza, que está enfrente de casa, la cara al sol, disfrutando el paso, cuando vi a una nena con un gato bajo el brazo. Me llamó la atención, no era un gato del montón. Me acerqué para verlo bien. No me vas a creer, no era otra cosa que un gato montés que tenía la cola al revés. ¿Hace falta que te lo cuente otra vez? Las palabras de aquella historia tocaron el timbre de mi memoria. Le pedí a la nena, sé buena, acompáñame hasta mi casa, que queda enfrente de la plaza. Es tan cerca que está detrás de esta cerca. La nena me contó que se llamaba Malena y que el gato, regalo de su tío Ñato, era Ron Romeo. Me dijo que su cola al revés no le importaba, que en realidad ella ignoraba si lo que estaba al revés era la cola o el resto de Ron Romeo, y que de todas maneras no quedaba tan feo. Entonces le expliqué lo que ocurría y por qué su gato me interesaba. En esas conversaciones se nos fue yendo el día. Adivinen qué le dije, adivinen, y neuronas, que no me esquinen. Sí, le dije, porque es un gato montés que tiene la cola al revés, y eso coincide lo que decía mi abuelo, y que guardo en la memoria junto con muchas otras historias. ¿Por qué es un gato montés con la cola al revés?, le pregunté otra vez. Recordé otra vez el cuento de Gregorio. Pedí permiso y me senté ante el escritorio para correr la bolilla de esa extraña maravilla. Llamé a periodistas, a varios artistas, a un dentista, a un fotógrafo, a camarógrafos, a psicólogos, a biólogos, veterinarios y a mi tío Mario. Científicos de diferentes rumbos y profesores de todo el mundo viajaron para investigar este fenómeno tan especial, original, particular, descomunal, como es la existencia de un gato montés que tiene la cola al revés. A los pocos instantes arribaron expectantes, aquellas eminencias que sin una gota de paciencia rodearon a la nena. ¡Sas!, dijo ella. Llegaré tarde a la cena. Pidieron a la niña que les prestara su gato. Dale, ¿sí? Es por un rato. Prefiero que sea un ratón, dijo el gato glotón, según escuchó un sabio de Neptuno, que entiende el idioma gatuno. Grandes especialistas e infaltables curiosos, que no estaban en mi lista, pero se hicieron los osos, hacían cola para observar la otra cola, la del gato montés que tenía la cola al revés. Los periodistas traían grabadores y los psicólogos anotadores. Los dentistas pidieron sillones y los veterinarios camillas, pero convencí a todos para que se sentaran en la misma silla. Al final, todos se ubicaron con comodidad y se prepararon con mucha atención a presenciar la presentación. El felino feliz no estaba, pero se mantenía tranquilo y no hizo falta un té de tilo. Por las dudas, eso lo trajo mi tío. Ahora pongámosle a esto un punto y volvamos a nuestro asunto. Después de examinar al gato montés una y otra vez, de investigarlo, de analizarlo, de fotografiarlo, de filmarlo, de reportearlo y hasta de usarlo de modelo sin que se le moviera ni un pelo, una estudiosa comisión llegó a la conclusión. Mi tío Mario, designado para hablar en nombre del equipo, parado sobre el escenario, tuvo un ataque de hipo. Después de recuperarse, carraspeó y mirando al gato de reojo por arriba de sus anteojos, anunció: cada uno es como es, al derecho o al revés. Eso, eso, conclusión maravillosa, se escuchó exclamar al público con un grito fuerte y único. Y agregamos todos: cada uno es a su modo. Invité a mis amigos a brindar, había que festejar. Fue para la comunidad un gran aporte, esperamos que a ella le importe. Volví con gaseosas, no conseguí otra cosa, y algo para comer. Gracias, gracias, dijeron todos los presentes cuando llegaron las empanadas calientes. Cuando la función hubo terminado, intuyo que cada uno volvió a lo suyo, cansados pero contentos de haber vivido el momento. La nena nos dijo chau, el gato nos dijo miau. Nosotros le dijimos gracias, porque hay que tener diplomacia, y pedimos disculpas por las molestias, ya que no conviene ser bestias, y porque no es cuestión de no pedir perdón. Y así se fue aquel gato montés, el que tenía la cola al revés. Sucedió que el gato se marchó, pero la historia quedó. Y yo te la estoy contando para que siga rodando. ¡Wow! Con muchas rimas terminamos de contar este cuento de un gato muy especial. El gato montés que tenía la cola al revés, de este libro, Cuentos con Rima, para los que se animan. espejito. Yo no quiero saber quién es más bella. Solo dime tres cosas, espejito. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Y nos vamos despidiendo del cuarto programa de Libros en Ronda. Tenemos algunos saludos y también, bueno, un pequeño recuerdo. Hoy es el aniversario de la primera obra de títeres que hizo mi abuela en el año 41, mi abuela Matilde, en Santa Rosa, La Pampa. Maestra rural, profesora de piano y titiritera, así que a ella nuestro homenaje. Mañana es el cumpleaños de mi hermana, así que le quiero mandar un beso enorme a Malén, que cumple años. Y ya estamos en Virgo. Estamos en Virgo, así que un beso para Malén. Para Malén. Compartimos recién una pequeña lectura de un libro que se llama Los espejos de Ana Clara, de una poeta uruguaya que se llama Mercedes Calvo. Y es un libro que nos prestaron las compañeras de La Grieta, que estuvimos visitando la semana pasada la biblioteca. Así que también les dejamos un saludo grande a Gaby y a Graciela, que nos recibieron con unos ricos mates y mucha alegría. Bueno, y hablando de alegría, gracias Fernando, porque siempre nos tiene mucha paciencia, comprensión y todo. Y gracias a Manu, que se quedó acá cebándonos unos mates. Así que nos vamos despidiendo. Nos despedimos con una canción en portugués que se llama Sonho Bom, de Sandra Pérez y Paulo Tatit. Hasta el viernes que viene, Edu. Chau. Rio de Janeiro. Mamãe foi minha acordar e sonho bom. Mamãe foi minha acordar e sonho bom. Mamãe foi minha acordar e sonho bom. Mamãe foi minha acordar e sonho bom. Estava dormindo e sonhei que entrei na floresta só pra passear. Era tão lindo meu sonho, mamãe me acordou só pra contrariar. Uma girafa cantava com seu leão, que beleza. Enquanto os outros bichinhos faziam a festa em torno da mesa. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Depois vem um tigre maneiro trazendo com ele um ursinho legal. Branca de neve chegou com seus anãozinhos num clima normal. Mas ficou tão assustada com o que viu, com certeza. A chapeuzinho vermelho com seu lobo mau. Ai meu Deus, que surpresa. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Mamãe foi me acordar de um sonho bom. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En Ronda compartimos cuentos, poesías, palabras, recetas, momentos, risas, canciones, lugares, historias. En Ronda compartimos. Hay que tirar una flecha.